Nos encontramos una tarde bajo el sol de primavera. Tú caminando entre mis pasos, yo vistiéndome en tus huellas, y nos amamos cara a cara y nos besamos en la calle. Y tanto amor se fue fundiendo que ahora no puedo olvidarte. Mil razones para amarte, mil razones para amarte, yeah, yeah. Eres mi razón primera, mi razón primera, mi primer amor eres tú. Mil poemas en la calle, yo rodando, rodando, rodando, donde quiera. Y así tu amor me fue naciendo como un río de agua errante. Tu voz atraca un viejo puerto, siembro anclas en tu talle. Ya nos amamos cara a cara, ya nos besamos en la calle. Y ahora pregunto si esta altura vida puede ser. Mi razón primera, mi primer amor eres tú. Mi poema en la calle, yo rodando, rodando, rodando, donde quiera, donde quiera, donde quiera. Mi razón primera, mi primera.